mira qué casualidad, nos venimos a encontrar, cómo nos cambió la vida. Yo buscando diversión y tú ofreciendo amor, hace un tiempo, ¿quién diría? El dinero compra todo y hasta quita su pureza. Dime cuánto tengo que pagar, que me cobras por hacerlo bien, que me sale el amor con vos, si lo cambias por algún papel. Dime cuánto y yo te lo daré, quiero ser hoy tu cliente y más. Que te olvides que me conoces y me fingas más a terminar. Te daría el corazón por tan solo una noche. Para que te enamores con Trinidad. Mira ahora cómo andas, solo sales a buscar la limosna de un amante. Y ahora puedo con 2 pesos en mi cama disfrutarte. Dime cuánto tengo que pagar, que me cobras por hacerlo bien, que me sale el amor con vos, si hoy lo cambias por algún papel. Dime cuánto y yo te lo daré, quiero ser hoy tu cliente y más. Que te olvides que me conoces y me fijas más a terminar.